dos, tres, Carmela, vamos, vamos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Qué le estaba diciendo? ¿A quién? Al teniente. ¿Cuándo? Hace un momento, antes de aparecer tú. ¿Y qué más da eso? No, no, pues si dije alguna imprudencia. Imprudencia, tú, me extrañaría muchísimo. Ah, ya sé, le estaba diciendo que esto de actuar con lo puesto. ¿Con lo puesto? Ojalá pudiera yo actuar con mi ropa y no con esta cortina remenda. ¿Tu ropa? ¿Dónde está tu ropa? ¿Y dónde va a estar? ¿En los camarines esos llenos de cucarachas? ¿Y qué hiciste con la tabilla de la CNT que te dieron anoche en Azaila? ¡Ay, hijo! ¡Qué susto me has dado! La he usado anoche mismo, en el retrete. ¿Seguro que no la llevabas esta mañana en el bolsillo? ¿Tan guarra crees que soy? Que no, mujer, que estaba pensando... Pero sigamos, sigamos, a bailar, disimula. Un, dos, tres. Que estoy pensando que esta mañana, cuando nos han detenido... Sí. Que nos han registrado muy finamente. Mucho, las cosas como son. Y en el interrogatorio también, que han estado muy amables. Mucho, el sargento no hacía más que decirme... Tranquila, prenda, que esto no es más que un trámite. Sí, te ves que te lo decía, te tocadita al culo. No, no, cuenta... al culo no, aquí arriba. Bueno, y se ha querido seguir que hemos cruzado la línea como si tal cosa. Hombre, ¿no es verdad eso? Pero vamos a ver si en qué cabeza cabe. ¡Vamos con la niebla que había! Dile tú a un militar que te ha pasado de la zona republicana a la nacional en una tartana, como si fuera a almorzar a la fuente. ¿Almorzar, no? Pero a comprar morcilla sí que veníamos. No, a comprar morcilla vendrías tú, que yo venía a ver si nos contrataban en Belchite para las fiestas. ¿Y que iban a festejar sabiendo que los fascistas están ya en Teruel? Nadie se imaginaba que iban a avanzar tan deprisa. Pues ya ves, aquí los tienes. Pero, ¿y qué estamos discutiendo? Ah, no sé, tú sabrás. Claro, y en cuanto abro la boca me llevan la control y ya la tenemos. ¿Yo? Pero si el que me replica tú eres tú. ¿Qué te replico yo a ti? ¡Tú! ¿Qué si el culo? ¿Qué si la niebla? ¿Qué si las morcillas? No. Eras tú quien decía que yo no tenía por qué extrañarme de que ellos hubieran creído que nosotros... Se han creído que nosotros no nos vamos a extrañar. Porque digan que tú dices que ya no me quieren nada. ¡Carmela! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? El sostén. ¿Qué? El sostén, que me lo has roto del tirón. Bueno, bebé, con ojo no vayas a dar al espectáculo. Tú ya serás la curva. Mi teniente, bueno, vamos a continuar la velada con este mundo tan nuestro y tan genuino de la zarzuela. Carmela y un servidor vamos a interpretar para ustedes el famoso dúo de Ascensión y Joaquín de la zarzuela, la del manojo de rosas. ¿Preparada, señorita? Sí. Pues muy bien. Avanti, tutto presto. quiero decirle una cosa. Dígame usted lo que sea, porque yo lo escucho todo. ¿Todo? Lo que no me ofenda. Antes que ofenderla yo, que se me caiga la lengua si yo... ¿Qué? Si yo... Termine, ¿le da miedo? No lo crea, lo que tengo que decirla, se lo digo por las buenas. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. Pues le veo cesante, por tumbón y por vago. En todas partes te veo. Y casi siempre en mi puerta. Me tiene loco ese cuerpo. Retrichero y con cualquier nación chamberí con la gracia y la sal de Madrid. Le da muy fuerte. Hasta la muerte de quererte. Y verás si mi amor es firme y fuerte. Y con este bonito número damos por termina la fiesta. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Un gran aplauso. Muy bienvenido, Fernando Cueto y Verónica Farral, actores de Ay, Camila. ¡Carmela! ¡Carmela! Sí, mientras lo leía decía, ¡Ay, Carmela! No, ¡Ay, Camila! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Cómo va eso? Un obrón, ¿eh? Se tienen... Sí, estamos muy contentos, la verdad. Tenemos una buena cosa entre manos. Estamos muy felices. ¿Cómo surge la idea? Bueno, un poco la historia... A ver, Carmela y Paulino, una actriz y un actor de variedades, recorren España en una tartana. ¿Qué es una tartana? Una tartana sería como un... Una camionetita vieja. Carromato, esto, una... Una van, una especie de carrita. Sí, pero viejita, ¿no? De los años... Años 30, ¿no? Que 30, es, sí. Estamos en Guerra Civil Española. Ahí va, yo iba a decir qué bien que hace el español este muchacho. Sí, yo lo hago muy bien, sobre todo. Que lo sostiene. Lo hace muy bien. Lo sostengo muy bien. Che, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo arrancan con la obra? Por supuesto, de la mano de Andamio 90. Bueno, el proyecto surge de conversaciones entre Alejandro Giles, que es el director, y Sanchi Sinisterra, el autor, en España. Alejandro y Sanchis tenían muchas ganas de hacer el proyecto. Alejandro me convoca a mí. Después lo convoca Fer y bueno, empezamos a trabajar los tres acá en Argentina hace más o menos... En verano empezamos, en enero. Sí. estuvimos haciendo gira por Mar del Plata y hemos estado haciendo gira por el interior luego y ahora hemos entrado en Capital aquí en Andamio 90. ¿Vos vivís acá en Argentina? Sí, ahora estoy viviendo. O sea, ¿Pero es por la obra o sí, por qué? Sí, principalmente. En un principio me vine un poco a probar y ahora enganché con Carmela y estoy muy contento, así que de momento me quedo. ¿Y cómo te tratan los argentinos? Muy bien. ¿Y las argentinas? Un poco peor, pero... ¡Ah! Che, muy, muy lindo el espectáculo. La verdad que daba ganas de que sigan, ¿no? Cuando dice, bueno, sigan. ¡Qué bueno! ¡Loco, sí! ¡Ah, la tira! Y vamos a terminar ya porque me estoy poniendo malísima. Que es lo que dice Laura. Sí, sí, muy bien. La verdad es que tenemos un espectáculo que por suerte ya lo hemos rodado un poco, ya está como muy bien colocado, está todo muy ajustado. O sea, que la entrada en Buenos Aires no ha sido como poquito a poco, ¿no? Si hemos entrado ya con el espectáculo bien, bien fuerte, reforzado, con lo que tenemos ya algo muy sólido. Y aparte de eso, como que todas las partes de la obra de por sí están ya muy bien, ¿no? Desde el texto, que es maravilloso, de, como decía ya José Sánchez Sinisterra, que es el autor, la dirección de Alejandro, que es increíble lo que ha hecho con nosotros y lo que ha sabido sacarnos. Y lo que humildemente podemos poner ahí nosotros dos, pues... No, porque además, bueno, el ritmo, ¿no?, que van llevando. Yo digo, es un ritmo que supongo que no sé si se sostiene a lo largo de toda la obra, pero es picante. Se sostiene una hora treinta, sí. Sí, sí, claro. Hombre, tenemos nuestras... O sea, tiene momentos de pausa y tal, pero nos decían hoy un compañero vuestro de una radio que estuvo viéndola que no le daba para meter un aplauso. Decía, a mí me gusta aplaudir y tal, y no me daba porque no me quería perder lo que seguía. Entonces, es una obra que te engancha y te va ahí hasta el final. Claro, y además, bueno, bajando bastante línea a nivel de lo que es la historia y como esta cosa de entretejer, que siempre el teatro da cuenta de la historia y de las cosas que van pasando, pero también como estar metidos ahí, bajando toda esta información y pasándola por el cuerpo, ¿no? Bueno, tiene algo muy lindo la obra, que es justamente que habla de la historia, es una historia de amor entre estos dos personajes, pero cuenta la historia chiquita, la historia de ellos, mientras va contando un contexto histórico, claro, muy interesante. Y si bien eso te entra y lo entendés claramente, está al servicio de contar la historia entre ellos dos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, incluso, bueno, a mí me como que me sorprendió en un punto porque cuando recién nos saludamos y todo, no me di cuenta que era español de entrada. Y bueno, cuando arrancó ahora presentándose hablando en español, dije, bueno, buenísimo. Y ella también hace de español, hace de andaluza, también lo hace increíble. Sí, muy bien, muy bien. Siguiendo un poco con lo que decía ella, lo bueno que es el autor, ¿no?, el que lo escribió así, que desde una historia muy cotidiana, ¿no?, y muy desde la comedia, porque tiene mucha comedia esta obra, te mete en ese trasfondo y en ese marco duro, ¿no?, de una guerra civil y de la historia de España, de lo que pasó en aquellos tiempos, que tiene mucho que ver también con lo que ha pasado en este país, ¿no?, de cosas de represión y de que te tienes que andar jugando tu propia dignidad, tanto los artistas en el momento artístico, digo, en esta historia en concreto, porque somos artistas, ¿no?, dentro de la obra, me refiero. Tal cual. Por un lado esa dignidad y por otro lado la dignidad de las personas, ¿no?, de qué hacer ante una situación así, que es uno de los temas principales que toca la obra. Sí, incluso el contrapunto, ¿no?, porque los personajes están como en un estado que, digamos, tal vez auditivamente o visualmente no te está dando, está como oponiéndose a lo que la realidad invita, como viste esa cosa de, bueno, mantenerse siempre arriba para atravesar ciertas cuestiones que sí. Energéticamente los personajes están como los personajes lo que tienen es mucho miedo, básicamente, entonces buscan en lo que ellos saben hacer la forma de sobrevivir y como nos pasaría a cualquiera, ¿no es cierto? Como ante el inminente peligro, a lo que apelás es a ver cuál es la ventanita, cuál es la salida. Pero a veces pasa que llegas a un punto en el que no tenés más alternativa que hacer lo que tenés que hacer o lo que te permiten tus límites o lo que te dice tu dignidad. Sí, sí, tal cual. Sí, yo, digamos, la sensación que me daba que era una situación límite la que estaban atravesando en el momento, por lo menos de este recorte que ustedes representaron, y como con esta cosa de mantenerse erguidos por sobre todas las cosas. Sí, lo que pasa es que en el desarrollo de la obra, los personajes, cada uno toma como un partido dentro de eso, porque, o sea, realmente es lo que le sale a cada uno. Ella representa más la dignidad como tal, ¿no? Es mucho más espontánea, mucho menos, le pasa menos por la cabeza a todo, sino es más irracional. Y el mío intenta organizarlo todo y que no se desajuste. O sea, y al final yo me voy rebajando mi dignidad por intentar salvarnos a los dos. Y es un poco el contrapunto de los dos durante toda la obra, ¿no? El qué es con lo que se identifica la gente, ¿no? Porque te identificas un poco con los dos. ¿Qué haría yo en una situación tan límite? Pues no sé si bajaría la cabeza, intentaría pasar disimulando y que no pasara nada, o enfrentar mi verdadera dignidad y decir, no, esto yo no paso por esto, y al final te acaban, no sé, es una guerra, o sea que... Sí, tal cual. Sí, hay que hacerle frente. Muy bien. Después les quería preguntar, en cuanto a la composición de los personajes, a cómo desde dónde encararon ustedes en la búsqueda del personaje, como, bueno, meterse en la piel de estos tipos que están en esta situación, ¿no? Que tal vez, más allá de la historia que uno atravesó en el país y todo, por ahí nunca estuvo en una situación semejante. Y, bueno, ¿desde dónde? ¿Cómo buscaron? O, bueno, obviamente el director, por lo que me decías, les colaboró un montón, pero desde la búsqueda del actor. Ajá. Bueno, para componer, básicamente yo, como tenía que hacer una andaluza, que... digamos, era algo a incorporar, busqué primero desde la postura, tomé clases y esto para incorporar la postura andaluza, y básicamente seguida de cerca, así hasta el último detalle, tanto en la dicción como en la cadencia, por Fer, que sí es andaluz. Entonces, bueno, coincidía esto y aprovechar al máximo el tenerlo cerca, y que además es un maravilloso maestro porque no me dejó pasar media palabra. Así que para armar un poco lo físico desde ahí, después adentrarnos mucho en el contexto histórico, y en cuanto a la relación de los personajes, eso sí se ocupó netamente Alejandro, ¿no? Nosotros como que proponíamos lo que tenía que ver con la relación entre ellos, pero Ale sabía bien a dónde iba, qué quería de nosotros, y bueno, él proponía las situaciones para ir en ese camino. Sí, un poco también para completarte cosas que yo vi, que el personaje que hace ella es muy para afuera, ¿no? Es muy tal, y ella no es tan así, ella es más racional, piensa quizás más las cosas, y sí como que te iba tirando Ale de ahí, no, venga, no, más para afuera, y al final, venga, va. Pero claro, también ella lo proponía, ¿no? Pasa que, y están así, sí, es así, y al final es andaluza que se ve en escena con ese que es muy, muy andaluza, y realmente no hay ni referentes aquí, o sea, tuviste que mirar de todo, ¿no? Supongo. Sí, sí, la verdad es que en mi casa durante muchos meses lo único que se escuchaban eran flamencos y música española, y ver mucho las españolas, las folclóricas, las grandes, ¿no? De las que ahora no hay tantas, para poder perfilar por ahí. Claro. Porque es todo un desafío, porque está la composición del personaje, de esa cosa cotidiana, de esa fiesta en la sangre. Total, que no es tan nuestro tampoco, ¿no? Que por es algo eso. Muy idiosincrásico. Y tenés una andaluza al lado, tenés presión. Viste, como que vayamos a otra España, actúen de argentino ahí, ¿viste? Totalmente, sí, eso sí, era sí, algo eso que... le pasaba a ella, totalmente. Claro, y sí. Y que llega un momento que, bueno, claro, Fer, somos un equipo nosotros. Entonces llegó un momento que yo decía, bueno... entre nosotros ya no tenía vergüenza, pero decía, cuando me vea otro español, me voy a morir, ¿entendés? De estar haciendo un papelón. Pero bueno, salimos genial. Airosos. No, y tan airosos que sale la gente de amigos míos españoles creyendo que ella es española, o sea, imagínate. Ah, bueno. Con nota. Buenísimo, muy bueno. Muy bien. Bueno, entonces, hay Carmela en... Andamio 90, estamos... Acá. No, ahí no sale. Andamio 90. Los domingos a las 18:30 horas. Andamio es Paraná 660. Se pueden hacer reservas por teléfono al teatro o a Alternativa. Alternativa Teatral también, sí. .com.ar. Perfecto. De todos modos, igualmente, si nos mandas tu ofrenda o colaboras con tu francotirador, te podés ligar dos invitaciones para ir a ver el espectáculo. Que por supuesto, yo la verdad que los quiero ir a ver porque me dejaron picando ahí. Te esperamos. Con el arranque. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a mencionar entonces: autor José Sánchez Sinisterra, dirección Alejandro Giles, los actores Fernando Cueto y Verónica Faral, quienes aquí están ahora. La música es de Guillermo Sánchez de Cos. Vestuario, escenografía y espacio, Giles Torrado. Ejecución de vestuario, María Toribia Carcaño. Iluminación, Giles Britti. Y asistencia de dirección, Carlos Torrado. Difunde y auspicia CCEBA, Centro Cultural de España, Centro Republicano Español, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ah, bueno, tienen un apoyo grosso. Bueno, hemos tenido la suerte de abrir la conmemoración de la Semana de las Madres de Plaza de Mayo en el Haroldo Conti. Sí, y sí, abrimos nosotros. Estuvo bueno eso. La Semana de las Madres, y bueno, ahí estamos. Bueno, ¿y perspectivas de continuidad? ¿Siguen? Sí, todas. ¿Siguen? Tenemos, sí, sí. De momento acabamos de entrar aquí en Andamio y no sabemos hasta cuándo vamos a estar, pero tira para largo. Ahora nos vamos a Colombia el 26 a un festival a Medellín. Tenemos también por España a partir del año que viene. Febrero. Buenísimo. Así que bien. Bien, bien, buenas perspectivas. Mientras tanto seguimos girando por el país, así que... Ah, perfecto, están como quieren. Estamos de fiesta con Ana y Carmela. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Guarda que no se te pierde el acento español. Ahora que estás en Argentina, sí. Le va el acento español, la tenés que practicar. Sí, es verdad. En la composición de mi personaje me fui a España para nacer allí. Sí. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos escuchando un gran tema seleccionado especialmente por Paul Neyman.